Y arrancamos la segunda hora de You Know y estamos escuchando un poquito de jazz de Scalandrum en su último disco que se llama Piazzolla Plays Piazzolla. Y estamos en comunicación con Daniel Pipi Piazzolla, baterista y líder de Scalandrum, que la semana pasada ganaron el premio Gardel de Oro por este disco. Buenas noches, Pipi, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Muy bien, por suerte. Contento. Buenísimo. Bueno, te llamamos un poco para ver cómo había sido la experiencia de este disco y de este premio, de haber ganado el Gardel de Oro, digamos. Y la verdad, sorprendente, no lo esperábamos. O sea, teníamos 3 nominaciones, cosa que nos sorprendió, a producción del año, a álbum del año y a álbum de jazz del año. Y bueno, la de producción la perdimos con León, Gieco, y ganamos disco de jazz del año. Y después, bueno, al final de todo, el último premio, el más importante, es el Gardel de Oro y álbum del año. Y la verdad que cuando estábamos nominados con Miranda y Babasónico, cuando leyeron el sobre y dijeron que los ganadores éramos nosotros, la verdad que casi nos morimos, no lo podemos creer. Impresionante, la verdad es que fue un momento increíble, me imagino. Y fue como un batacazo, ¿viste? Algo inesperado, imagínate, sin multinacional, sin difusión, sin videoclip. Y bueno, algo de locos. Buenísimo. ¿Y cómo fue la experiencia de hacer este disco? Digamos que debe haber sido bastante significativo para vos porque son las canciones de tu abuelo y de llevar a una versión de jazz y fusión de ritmos, digamos, estas canciones que son muy conocidas. Y bueno, fue una experiencia que la tomé con mucha responsabilidad, tratando de no dejar ningún cabo suelto, tratando de hacer algo original, tratando de que no se extrañe el bandoneón y de articular los saxofones de la mejor manera posible para que no suenen de mal gusto. Y bueno, sabía en lo que me estaba metiendo, pero traté de hacerlo lo mejor posible. Y bueno, por suerte los resultados son estos premios y la nominación a los Latin Grammy del año pasado y un montón de giras que estamos haciendo. Exacto. Y hola, Daniel, ¿cómo estás? Te habla Carlos. Hola, ¿cómo andas? Todo este reconocimiento que están recibiendo ustedes, además que ya, o sea, ya se escucha el nombre de Scalandrum por varios lados, no es que es un reconocimiento que ahora les cae de golpe, por ahí fue medio raro con competir contra Babasónicos o Miranda, ¿no? Pero fue raro para ellos. Claro, fue para nosotros era algo casi sorpresivo que estar ternado como mejor álbum del año en un mundo discográfico donde al jazz mucha bola no se le da. Claro. ¿Pensás que esto le va a servir como un trampolín para posicionarse mejor en el mercado de la música a nivel local y a nivel mundial, ¿no? ¿Por qué no? Sí, yo lo que quiero sacar de positivo de esto es que toda la música artística que no tiene mucha difusión, como el jazz, empiece a tener más oportunidades, ¿no? Y empezar a también a creer que se puede. Sí, ¿en qué momento? Lograr cosas grandes. ¿En qué momento empezó este amor tuyo por el jazz? No, desde que empecé a tocar, desde los 16 años, aunque en esa época tocaba rock, pero siempre los discos que yo escuchaba eran los discos de Miles Davis con Tony Williams. Eso era lo que más me gustaba. Y bueno, a medida que fui manejando mi instrumento mejor, pude tener cada día más habilidad para poder tocar el estilo, porque es un estilo que no, o sea, hay que prepararse para tocarlo. Sí, sí. La batería bastante complicada también. Sí, tocarla bien es complicado, la verdad que sí, hay que estudiar mucho. ¿Y no tenías esa presión de decir, bueno, tocar el bandoneón? ¿Por qué dejar la batería y tocar el bandoneón? No, jamás, porque ya hay un bandoneonista en la familia. La idea es que todos toquemos instrumentos diferentes, así podemos tocar juntos. Sí, está bueno, cada van educando cada uno en un instrumento, así tocan todos juntos, claro, en la fiesta. Y sí, es así. ¿Cómo fue tu vida? Me supongo que al tener a tu abuelo al lado, con esa herencia que te dejó y que nos dejó a todos, ¿cómo era la vida de ustedes cotidiana, familiar, en las fiestas o así? ¿Cómo surgía la fiesta? ¿Era una joda que estaba buenísimo o eran más series, zonas? No, era todo una joda, o sea, no, imagínate, mi abuelo es un genio, un tipo que viajaba todo el tiempo, no te creas que lo veía todos los días. Claro. Pero las veces que lo veía, la mejor, muy buena onda, muy simpático, muy chistoso. Así que bien, yo lo que más recuerdo de él igualmente es acompañarlo a los conciertos. Y bueno, una muy buena experiencia para mí. Tuve también la suerte de que mi papá en los años 70 tocó con él. Uh-huh. En el Octeto Electrónico, y ahí también curtí un montón de shows, y bueno, fui al show del Teatro Colón en el 83, wow. Fuimos los dos solos, me vi la prueba de sonido, todo, así que, impresionante. Claro. ¿Qué tal? Daniel Leo te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? Bien. Daniel, y a pesar de llevar todo este bagaje encima, ¿cómo fue la experiencia de estudiar afuera? Bien, muy bueno, la verdad que estudiar afuera me hizo muy bien porque yo ya era muy estudioso, pero igualmente estudiar afuera hizo que yo todavía estudie el doble, mucho más. La escuela era muy exigente y tenía para llegar a hacer la lección que estudiar más o menos entre 15 y 17 horas por día. Y bueno, todo eso lo hice y después al tener un ritmo así hizo que, no sé, estudiar 6 u 8 horas por día no sea nada, ¿no? Claro. Eso es lo que yo trato de decirle a mis alumnos. Hoy en día, por ejemplo, me cuesta un montón estudiar 3 horas. Pero cuando vos estás en el training de que estudiar 10, 12, 6 no es nada. Claro. Y si estudiaste 6, 3 no es nada. Es como una cosa de costumbre, ¿no? Claro, por supuesto. Estamos hablando con Daniel Pipi Piazzolla, baterista de Scalandrum. Daniel, y... ¿Cómo es el mercado? Digo, calculo que hay una gran diferencia en lo que es el mercado del jazz por fuera del país, ¿no? Porque está claro que acá no tiene tanta difusión como se quisiera, y por ahí en otras partes del mundo, digo, vos que te paseaste por Estados Unidos y demás, me parece que tienen otros ámbitos, ¿verdad? Yo creo que en el único lugar que nos superan es en Estados Unidos. Después no creo que haya otro país que tenga una intensidad tal en el jazz como acá, como en Argentina. Ah, mira. Así que tan mal no estamos. Bueno, bien. Muy bien. Acá es como que, si bien por ahí no está dentro de un ámbito tan masivo, hay en ningún lado es masivo, ¿eh? Los músicos de jazz de New York se cagan de hambre. En ningún lugar es masivo. Una música instrumental. Vos fijate que Chick Corea no llega a álbum del año en los Grammys. Claro. Tal cual. Llega Beyoncé, Lady Gaga y Madonna. Esto que pasó acá fue algo atípico, lo cual disfrutamos doblemente, pero los músicos de jazz allá también les cuesta mucho. Lo que pasa es que, bueno, allá lo inventaron. Claro. El tango allá es como el jazz allá es como el tango acá, ¿no? O sea, se toca y podés vivir, pero no es una música masiva. Uh-huh. Uno por ahí tiene esa imagen de Estados Unidos como la cuna del jazz y donde van a tocar a clubes distintos, pero tampoco es consciente del mercado que mueven. No, vos fíjate allá, tocan los mejores músicos del mundo en un club de golpe y les pagan $70 y un alquiler cuesta $3,000. Claro, no, y no te dan todos los días fecha en los clubes. Claro. Después, bueno, se salvan si pegan algunas giras por Europa, pero no son todos, son los mejores. Detrás de los mejores hay cientos de músicos que, bueno, que tienen que tocar en casamientos o hacer otras cosas. Que la van peleando como la hacen también acá, digamos. Totalmente. Y hablando de los mejores, ellos ustedes tuvieron un show en el que presentaron este disco Piazzolla Plays Piazzolla, en el que estuvo Paquito de Rivera tocando con ustedes, ¿no? Sí, totalmente, en el Gran Rex que llenamos, una cosa también bastante novedosa. Y bueno, bien, la verdad que una experiencia espectacular. Y después, bueno, tuvimos la suerte de tocar en New York hace un mes atrás en el Birdland, uno de los boliches más famosos y más importantes de New York, donde tocaba Charlie Parker. Uh-huh, uh-huh. Y ahí tocamos con Paquito de Rivera invitado y con Ute Lemper también. Impresionante. Fue una cosa impresionante. Y a partir de ahora, digamos, ¿cuál es el próximo paso de Escalandrum? ¿Ya están pensando en un disco nuevo? ¿En qué están? Sí, a fin de diciembre vamos a grabar el disco nuevo, todo de música original, que se va a llamar Vértigo y que vamos a presentar 9 y 10 de mayo en la trastienda. Buenísimo. ¿9 y 10 de marzo dijiste o mayo? De mayo. De mayo. Ah, buenísimo. Vamos agendando ya entonces. Sí, lo presentamos en mayo porque antes tenemos gira y tenemos un montón de cosas. Está muy bien. Y más allá de Escalandrum, vos también tenés otras bandas también. Participás en otras bandas y estás trabajando con otras bandas también, ¿no? Sí, con un montón de bandas. Mañana toco con el octeto de Nicolás Sorín. Después el miércoles toco con mi trío, que hace una semana salió mi CD con temas míos. Que bueno, lo estoy presentando, lo presenté ayer en Banfield, el viernes en Pilar, el sábado en una llama La Playita, y ahora este miércoles lo presento en Telonius. Buenísimo. Y bueno, también con eso, también con la banda de Esteban Sheckman, también con el Real Book argentino. Okay, y dormís en algún momento, ¿verdad, Daniel? ¿Eh? Dormís en algún momento, ¿verdad? En algún momento sí. Está difícil. Cuando se levanta del banquito de la batería, descansa un rato. Claro. Pero bueno, ¿qué va a ser? Es lo que yo soñaba. Tal cual. Es así para poder vivir de esto, digamos. Sí, bueno, encima doy clases, saqué un libro, nada, de todo. La verdad que hay que hacer de todo. Es así. Bueno, muchas gracias por este ratito que pudimos charlar, Daniel, y esperamos tener de vuelta el próximo disco de Escalandrum, que decís que lo graban en diciembre, así que cuando salga veremos a ver cómo está eso y veremos a ver las presentaciones en mayo. Bueno, dale, cómo no, che, ojalá que salga lindo el nuevo disco y bueno, le vamos a poner todo para sacar otro Gardel de Oro. No, jamás pensaríamos así. Primero la música. Seguro, siempre. El resto. Buenísimo, muchísimas gracias, Pipi. Bueno, un abrazo, hasta luego. Un abrazo, hasta luego. Estuvimos charlando con Daniel Pipi Piazzolla, nieto de Astor y uno de los grandes músicos del jazz argentino. Sí, si pueden, busquen los discos viejos de Escalandrum, más allá de este último. Más allá de este disco de Piazzolla, Play Piazzolla, el segundo y tercer disco son muy buenos. Sí. Muy distinto. Alterados y sí, el primero es el más distinto de todos. Parece que el primero es el más difícil de entrarle. El primero tocaban otro estilo, eran una banda más de jazz mezclado con ritmos latinos, sí. Y después se eligieron otro camino para recorrer. Sí, me parece que ese primer disco es el más difícil para entrarle. Yo diría que arranque por el segundo o tercero, que son como más o menos para tirarlo de fondo y después decir, mira. Uh-huh. La verdad que sorpresivo, ¿no? Lo del Gardel de Oro. Hubo algunos artistas que recibieron. No era algo que se esperaba. Ni mucho menos. Ganara el Gardel de Oro una banda de jazz. No, la verdad es que no. Igualmente, más allá de Bibi, hubo otros artistas que también recibieron galardones. Que uno por ahí. Uno siempre se imagina que en folclore va a ganar Peteco Carabajal. Que León Gieco siempre algo se lleva, ¿no? Pero, por ejemplo, el disco de Baltasar Comotto también recibió un premio Gardel. Lo cual, ¿no? Hace. ¿Baltasar Comotto, lo tenés? No, te puse cara de... Guitarrista de los fundamentalistas del aire acondicionado, la banda del Indio Solari. Del Indio Solari. Que también salió de gira con Sky Bailison en su momento. Sí, la verdad que... Nada, me parece que hubo... Hay como que se está ampliando el horizonte de los premios. Exactamente. ¿No? Y dejaron de ser esa boludez de darle... De darle premios a los mismos cinco tipos, al que más disco vende o al que más contratos y estadio llena. Tal cual. Pero bueno. Bueno, vamos a escuchar un poquito, que ya está de fondo, Adiós Nonino, en la versión de Escalandrum. Thank you. Thank you. Ahí estábamos escuchando un poquito de Piazzolla, Plays Piazzolla, Scalandrum haciendo Adiós Nonino en versión jazz, digamos. ¿Qué les pareció? Nice, lindo. Interesante, ¿no? Uh-huh. Bueno, pueden, seguramente hay muchas formas de conseguir el, sí, el disco y... O comprarlo, o en... Estamos iTunes, hablando de formas legales. Sí, comprar el disco siempre ayuda al artista, ¿no? Sí, sí. Por supuesto. Y comprar el libro también, porque también escribe un libro. O vayan a las clases, también hay que ayudar. Los artistas, sí, hay que ayudarlos. Lo bueno es que lo podés encontrar 23 de las 24 horas del día haciendo algo. Claro, eso está bueno. Así que bueno, esperemos que les haya gustado y les haya picado el bichito para escuchar un poquito más de jazz. Vamos a una tanda y ya venimos con más You Know.